El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en OIT Radio. Una y 28 minutos y como cada jueves nos vamos a conocer las mejores actividades para el fin de semana en nuestra ciudad y alrededores, ¿verdad? Paz Pedrós, buenos días. Buenos días, Marina. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues antes has estado hablando con nuestros amigos del club de scooter clásico. Ajá. Que bueno, que aparte de que están desbordados, ¿no?, de inscripciones en la concentración de scooter, porque es su 10º aniversario. Uh-huh. Esto, han estado contándonos que tuvieron que cerrar el lunes las inscripciones, pero que si no, fácil 250 sí que hubieran participado. Bueno, pues con este motivo del día del 10º aniversario de el Club de Scooter Clásico Talavera, ayer se inauguró en el Centro Cultural Rafael Morales pues una muestra de fotografía desde los inicios de este club y los 10 años de ruta, la historia, aparte de, bueno, hay diferentes motos clásicas que se pueden admirar ahí en el Centro Cultural, y bueno, pues se inauguró ayer la exposición, pero bueno, este fin de semana tienen de todo, o sea, los que ya no se puedan apuntar, pero yo he estado mirando un poco el programa y hay algunas cosas que sí que nos podemos apuntar, Marina. ¿Y que te ha dado rabia no apuntarte a las otras? Sí, bueno, pero bueno, nos podemos apuntar a las 11 del sábado a un concierto que hay en el casino, que es gratis para los inscritos para la jornada entera y 3 euros para el resto. Ah, muy bien. Entonces, bueno, como conociendo a la gente que organiza esta concentración, la verdad es que nos lo podemos pasar bastante bien, o sea que puede ser una opción buena, porque bueno, pues ellos van a hacer una ruta hasta la Puebla Nueva, luego van a tener una comida de hermandad, luego una cena, luego baile, luego otra comida, luego el domingo otro desayuno, otra ruta, pero bueno, nosotros nos podemos apuntar a todos los que quieran, nos podemos apuntar al baile del casino. Genial. Que bueno, pues por una parte compartir su alegría. Sí. Bueno, pero aparte de la exposición del scooter clásico, esta semana también se ha inaugurado en la Biblioteca Municipal José Hierro una exposición conmemorativa de paneles didácticos de Cisneros y Talavera. Uh-huh. Se inauguró por el 5º centenario de Cisneros y se inauguró el día ayer 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Así que bueno, pues estas dos exposiciones que las tenemos ahí en la recámara para quien quiera, pues si quieren planes tranquilitos. Planes tranquilitos, pero hay muchas cosas. Porque bueno, hemos oído antes una cuña de la Concejalía de la Mujer, porque hay la segunda Feria de Artesanas de Castilla-La Mancha, que es el sábado 11 y el domingo 12, en horarios de 11 a 10 de la noche el sábado y el domingo de 11 a 8 de la tarde. Es en las murallas de la calle Charcón. Yo el año pasado estuve y la verdad es que está muy bien. Hay un montón de mujeres artesanas, hay un montón de cosas muy bonitas. Luego hay talleres, por ejemplo, pues hay talleres de cerámica, que el año pasado estaban los niños en el taller de cerámica, les enseñaban un poco cómo moldear cuencos. Y hay jabones, hay también alimentación, la verdad es que está bastante bonito y bueno, pues auguramos un fin de semana muy bueno de sol para pasear, o sea que bueno, pues quien quiera acercarse a la calle Charcón, pues allí le esperan las mujeres artesanas. Sí, sí, además eso, que este fin de semana va a ser bueno. Por lo cual, invita a pasear. Pero antes de ir a la Feria de Artesanía, nos podemos ir a la Biblioteca Alfar del Carmen, porque se organiza a las 11 de la mañana un taller, introducción al yantra yoga. Es en colaboración con la Escuela de Yoga Pema Yoga. Y bueno, pues primero, antes de empezar con las compras, que si nos vamos luego por la noche al baile, pues vamos primero a darnos una sesión de yoga a las 11 de la mañana para ir un poco tranquilos y coger energía, porque entonces me parece perfecto, es planazo. Porque la Biblioteca Niveiro Alfa del Carmen organiza, la verdad es que un montón de talleres, anima a todo el mundo a que se meta en la página de las dos bibliotecas, pero para ver todos los talleres que se organizan, porque se organizan muchos y bueno, este es muy interesante. Anunciamos ya que los martes, que es el día que hablamos con la gente de la biblioteca, va a empezar a participar también María de Alfar, de la Biblioteca del Alfar. Vale, es que es verdad que muchas veces cuando nosotros ya el jueves decimos lo que hay para el viernes, están agotadas las invitaciones, entonces es complicado, pero bueno, si alguien se quiere animar a este taller de la biblioteca, pues que se meta en la página de la biblioteca y en la biblioteca le informe. Pero bueno, el sábado tenemos también teatro para los que no quieran ir ni al scooter clásico, ni echarse un baile, ni quieran ir tampoco a la Feria de Artesanía, aunque bueno, está al lado del Teatro Palenque, por lo cual bueno, el teatro podemos ir antes de entrar a ver La Flauta Mágica, que es a las 8:30, es un espectáculo familiar que está, es una adaptación libre de La Flauta Mágica de Mozart. O sea que bueno, pues es la escenografía de tradicional del Teatro Negro del Nacional de Praga. Es a las 8:30 en el Teatro Palenque, el sábado 11, las butacas 11, 15 euros y el anfiteatro 12. O sea que bueno, pues una buena opción. Y para los que no queramos ir al teatro, pero queremos llevar a los niños al cine, hay un pequeño cine Club Mariana que se realiza todos los meses, y bueno, esta vez es La señora Doubtfire, Papá de por vida, que es un clásico que todos los de nuestra generación la hemos visto, es muy graciosa, y es a las 5:30. Seguramente todos los niños que vayan no han visto jamás esa película, pero es muy divertida. Entonces, bueno, la entrada es gratuita y es en el Centro Cultural Rafael Morales. Pues ya lo saben, luego no digan que no pueden llevar a los niños al cine porque no tienen dinero. Claro, porque es gratuito. Así que... Y vamos con nuestra asociación La Barbacana, tenemos opción. Vamos a ver, el sábado 11 hay una ruta guiada de mujeres en la historia de Talavera a las 8:30. Y luego el domingo hay una ruta guiada de calles con historia. Van a empezar con la calle Corredera del Cristo, que tiene muchísima historia. Ajá. Se irán parando en el Cristo de la Corredera, analizarán un poco las murallas y bueno, el precio para los no socios 3 euros y para los socios y niños gratis. Claro. Que bueno, pues es otra opción. Mira, eso estuvimos hablando cuando vinieron aquí, bueno, pues que merecía la pena hacerse socio, porque realmente... Ahora mismo no recuerdo cuánto dijo que era la cuota anual, pero era muy barata. Uh-huh. Y luego tienes todas las actividades gratis, o sea que... Bueno, pues no está mal, pero todavía hay un poquito más. A ver. Vamos a seguir. Bueno, recordamos que en el centro Los Alfares, todo el mes de marzo siempre hay actividades para los niños, o sea que los podemos dejar un ratito en la zona infantil y nosotros irnos a dar una vuelta de compras. ¡Qué bien! O sea que bueno, este fin de semana, el tema de este mes es Grecia y Roma, y entonces bueno, pues este fin de semana van a hacer medallas muy dulces, o sea, estoy imaginando que van a hacer galletas. Galletas o chocolatinas. O chocolatinas en forma de medalla. ¡Qué rico! ¡Qué hambre tengo ya! Y bueno, pues durante toda la semana que viene pues habrá historias de Roma, el fin de semana que viene organizarán regalos para papá. Bueno, pues hay un montón de actividades que nos vienen bien pues para cuando necesitamos hacer la compra, pues poder irnos al centro comercial mientras los niños están un poquito tranquilos. Supongo que ya estarán medio preparadas algunas actividades para el Día del Padre también, ¿no? Bueno, el próximo jueves lo vemos. De todas maneras, mira, una de las actividades que hay el fin de semana que viene es eso, regalos para papá en el Centro Comercial Los Alfares. Si te vas el viernes, lo haces y lo tienes preparado para el domingo. Perfecto. Perfecto, ¿no? Toma nota. Bueno, y como siempre nos adelantamos en alguna actividad para la semana siguiente, por si os quedáis sin plazas, bueno, pues hay una actividad que se llama Vivir sin estrés en Talavera. Vivir sin estrés en Talavera. Bueno, la actividad es un curso para aprender a vivir sin estrés y conseguir el equilibrio entre la adversidad y la paz interior. Bueno. No está mal. No suena bien. Entonces, bueno, intentan en este curso, que será el próximo sábado 18 de marzo, de 10:30 a 1:30, lo que nos van a hacer intentar es desarrollar una tensión mental y física. Como empieza a afectar a la vida, pues lo que queremos hacer nosotros es que estamos desbordados de trabajo, que nos enseñen a tener equilibrio entre estas cosas. Y que entonces, bueno, pues simplemente es una técnica budista. Ajá. Bueno, pues no está mal. El precio, 15 euros. Lo organiza una empresa que se llama Medita en Toledo. Nos podemos meter en la página, que es www.meditaentoledo.org. El precio, como ya he dicho, son 15 euros y el horario de 10:30 a 1:30. Muy bien. Bueno, pues oye, una buena opción. Una buena opción. Para, o sea, relajarnos un poquito. Que nos va a enriquecer, así que bueno, claro, pues o sea, una buena inversión, bueno, también. Inversión, además, que 15 euros no lo gastamos luego en cualquier tontería. Pues sí. Así que bueno, pues a los que le interesen. Y se me olvidaba que en el Centro Cultural Rafael Morales, el viernes 10 de 6 a 8, hay un concierto de Ismael Dorado. Concierto en familia. Entonces, bueno, pues era un espectáculo que cuenta con proyecciones en pantalla de temas interpretados y redondea con un show de Ismael Dorado. O sea, Ismael que... Dorado, que participó junto con su hermano en el Got Talent. Anda, no lo sabía. Sí, sí, sí. Uh-huh. Solo vi la primera, pasaron a otra siguiente fase, pero no la vi, no sé qué ha pasado. No. Bueno, pues tendremos que investigar para contarnos a nuestros oyentes, ¿vale? Uh-huh. La entrada para ver este concierto en familia de Ismael Dorado, esta vez que no es gratuita, pero bueno, son 5 euros. Tampoco es tanto. Tampoco. Tampoco es tanto. No os quejaréis que nunca traemos actividades que caras. Tienen que ganarse la vida. Claro. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos suficiente, ¿no, Marina? Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Maribaz. Te voy a despedir con una canción de Pereza, que hace mucho que no la pongo. Vale. Lady Madrid, que sé que te gusta. Me gusta. Bueno, muchas gracias y hasta el jueves. Hasta que pases el jueves, un buen fin de semana. Igualmente, tú también, ¿eh? Igualmente.